¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a Frontera Radio. Esta sintonía de Evangelis nos indica que comienza el programa de astronomía que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes hace aquí en esta radio, Un Punto Azul. Y saludamos a los compañeros que hoy se vienen con nosotros a nuestros estudios, a don Manuel Jiménez. Buenas noches. A don Alejandro. Buenas noches. Y don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Y un servidor, Alfonso Sabrido. Hoy ya vemos poquitos, no sabemos si se incorporarán luego un poco más tarde más gente, pero bueno, hay personas hoy trabajando, liadas, y con los que estamos tenemos para charlar aquí. ¿De acuerdo, Alejandro? Sí, ¿verdad? Alejandro trae un montón de papeles ahí preparados para hablar. No, trae Juan Luis. Ahí. Antes que nada, este programa lo hacemos en directo los jueves de 10 de la noche a 11 y media. Pero se vuelve a emitir varias veces durante el fin de semana. Porque el domingo pasado llamó un señor aquí a la radio que quería participar en el programa y, claro, era grabado el domingo, Con que si queréis participar o en directo, cuando lo hacemos el jueves de 10 a 11 y media, llamando al 956-33-76-57, y si no, pues por correo electrónico se puede escribir a la dirección del programa, que es unpuntoazul@ihispana.es, o dejando la preguntita a la radio en un papel, o como queráis. Hay muchas maneras que tenéis de poner en contacto con nosotros aquí en la radio. Eso en principio. Segunda cosa que tengo yo por aquí. Bueno, las noticias de esta semana. Una, y que ha ocupado portadas en telediarios informativos, es el Spaceship One, que es ese avión, que no es un avión, Es un cohete, pero no es un cohete. Es un artilugio volador, ¿no? Que lleva a la gente, digamos, a la parte más exterior de la atmósfera, ¿no? Si no tengo mal entendido. Digamos a donde empieza ya el espacio, ¿no? Y que, digamos, son los precursores del turismo espacial, ¿no? Porque la gente que se monta no... Bueno, son astronautas, eso tiene que ir dirigido por un astronauta, ¿no? Pero que va enfocado a eso, ¿no? Ha tenido otro éxito, como estoy diciendo. Se lanzó el 29 de septiembre, o sea, ayer, ¿eh? Y llegó a una altitud superior a los 100 kilómetros. ¿Cuánto dura el viaje? Muy poco tiempo, creo. Dura un par o tres de horas, no dura más. A ver si... Un par o tres de horas creo que dura. Vamos a ver si encuentro los datos, porque dice, mira... Durante el vuelo, el Space One sufrió algunos problemas cuando comenzó a girar sobre sí misma durante el intervalo final del ascenso, movimiento que cesó una vez el motor fue desconectado. Un poco de mareo entraría. ¿Eh? Tras permanecer pocos minutos en gravedad cero, el Space One reentró en la atmósfera para posteriormente realizar un aterrizaje impecable. O sea, subir... Dado 3 minutos de vuelta y para abajo. Y dejará a los turistas tortarse el cinturón y en gravedad cero. Yo que no me montaría. Tú no te montarías, ¿no? No, tú, Clarice, tú sí. ¿Cuánto dices que vale? No sé cuánto vale, pero estoy en ello. Creo que eran no sé cuántos millones de euros. O sea que... Bueno, se lo puede pagar la agrupación. Sí, la agrupación puede. Se le manda la factura al tesorero. ¿Está? Y el tesorero se encarga de los avales bancarios. Si tuviera doble de lo que vale, igual sí iría. Uh-huh. Si tuviera justo para lo que vale, no. Estoy mirando, pero no encuentro qué precio puede tener el. De todas maneras, el día 4 de octubre sale otro. Ajá. Si no, si ahora sí. El día 4 de octubre. ¿No da tiempo o no? Pero posiblemente las plazas estén cubiertas. Si hay que poner una derrama o algo, pues... Bueno, pero... Es un... A sorteo. No hay... Mandamos a uno y el que le toque, que vaya. No hay low cost de esta vez que te voy a apuntar ahí. Es el principio de, bueno, esto es una empresa privada que lo hace, ¿no? Sí, yo creo que es una empresa totalmente... No tiene nada que ver con agencias espaciales, NASA y eso y todo eso. Creo que es totalmente privada. Tú pagas tu entrada y te dan tu paseíto. Pero es eso lo que acabamos de decir, es un mero viaje, subir, orbitar un par de veces o las que sean y bajar. No es como hasta ahora los turistas espaciales que ha habido de pago. Conocemos uno que era sudafricano, me parece, un millonario. Sí, que subieron a la... Que subieron allí, estuvieron un día o dos y tuvieron un entrenamiento como astronauta durante 5 o 6 meses. A la estación. Exactamente. A la estación espacial. Ya era. Y había otro, me parece que también era norteamericano. Creo que son los dos que han subido. Yo me pido con vistas al mar, ¿no? Entonces subieron, pero tenían como 4, 5, 6 meses de entrenamiento y estaban allí algún tiempo. Eso es diferente a esto, que es subirte como el que se sube en el AVE y das un par de vueltas y bajas. No sé yo qué tipo de organización habrá. Como decía Alejandro, si te dejan cuando ya estás arriba, quitarte el cinturón, darte un paseo, mirar por las ventanillas, yo qué sé. Porque simplemente estar sentado y notar la fuerza de despegue y tal, pues... ¿Afecta el estar allí fuera de la atmósfera, digamos, al cuerpo? Sí. Debe afectar, porque no tenga costumbre... Sobre todo en el tema del calcio. Sí, el calcio sí, pero un par de vueltas tampoco... No, me refiero no al tema de mareo, de sentir un tema al cuerpo, eso sí que puede ser. Sí. Sí, yo me he montado en el ascensor del Mercadona y me salí un poco así como... ¿En serio? Pues yo lo noto. Que notas tú que tú no estás en la Tierra, ¿no? Estás ahí dependiendo de una máquina. Pues imagínate tú montarte... Estás colgando de una caja de hierro y un cable. ¿Qué aceleración puede tener el cacharro este? Va a subir el para arriba. El cacharro este bastante. A la hora de salida, a la hora de despegue y salida, son unos pocos de Gs. En un avión comercial lo notas con que ese que debe de tener bastante más. Eso digo que esta gente que se monta también tiene que tener una cierta preparación o hacerse unos análisis antes. ¿No? Exactamente. No sé si preparación, de como corazón. Turistas puros que son, que no van a hacer en el espacio nada más que eso, el puro placer de montarse y de viajar. Pero algún tipo de conocimiento médico, cardíaco, lo más fundamental, yo creo que sí deben de tener, ¿eh? Porque... Y que no estén locos, porque te imaginas que sale ahí todo. Incluso a lo mejor hasta psicológico, yo qué sé. Si te puede afectar el viaje, porque mucho dinero que tengas para pagártelo, a lo mejor no estás apto y en condiciones para subir, ¿no? Pues te ponía a gritar, a agarrar al piloto. Coge al piloto del cuello para que te. Porque tienes miedo y no puedes conducir, ¿no? Por eso digo. Bueno, y la. En fin, una curiosidad, pero bueno, que quieras o no, pues hace avanzar un poco lo que es la técnica aeroespacial y todo esto, ¿no? Y si mientras. Esto es un negocio, mientras haya gente que pague su billete y vaya, pues seguirán progresando los cohetes y las naves que suban. Era, ¿no? era más difícil que hubiera turismo de ese. De estación. Sí. Y lo hay, y lo hay incluso también. Este que se supone que va a ser más económico porque es un viaje más corto. Que no tuvo aquello, bueno, que tuvo un poquito de polémica, ¿no? Porque la estación es un laboratorio, es un lugar de trabajo, no es un lugar de una hostelería, ¿no? Y claro, tener una persona allí en el laboratorio dando vueltas y podía fastidiar un poco. Tenía trabajo, incluso, ¿no?, algunas tareas que hacer, ¿eh? Barrer, ¿no? No, barrer. La ventana. Como mucho aspirar, pero barrer es complicado. ¿O es verdad cómo se puede barrer sin gravedad? Se puede barrer. No, la han hecho, la estación espacial la han hecho redondita y cilíndrica para que no tenga rincones. Que barrer. Pues verdad, no se puede barrer en el espacio. Bueno, qué basura, ni polvo. ¿Hay polvo en la estación espacial? Sí, algo de polvo se debe acumular con el tiempo, simplemente... El propio cuerpo humano, diariamente soltamos no sé cuántos millones de células muertas y todas esas cosas. Muy que bien. Normalmente no nadie se da cuenta, pero al llevar cierto tiempo en el espacio sí se puede empezar a acumular. Caspa, que supongo que sistemas de aspiración sí tendrán, para no deteriorar las cosas, pero barrer. ¿Y la basura? La estación espacial. La basura pues se tiene que ir acumulando, lo que no sé ya si después cuando tengan suficiente basura o detritos de todo tipo, incluso orgánicos, que también lo debe de haber, pues los expulsarán por la borda, tipo, o se bajan otra vez aquí, eso no sé, sí que no lo sé, supongo que se sueltan. De esa, eso se lo preguntamos a Óscar. ¿A quién? A Óscar. A Óscar. De claro. San Fernando, eso sí, lo sabe seguro. Sí, lo sabe. Que hay una escena en Apolo 13, ¿no?, que se ve el pipí cayendo de por los soldados, chaman fuera. Sí, lo echaban fuera, por eso creo que... Eso no, que llega, en cuanto tienen, no llega a la Tierra, ¿verdad? No, vamos, aunque cayera, eso se desintegra mucho antes. Imagínate, etcétera, tú estás etcétera, en tu casa y... La entrada, ¡wow!, no... Una gotita de astronauta. Entonces se irá acumulando y supongo que lo lanzarán de alguna manera al espacio exterior y ya se pierde como basura. También no había un proyecto por ahí de la basura de la Tierra lanzarla al espacio, ¿no lo habéis escuchado nunca? Eso no lo he escuchado yo nunca. Sí. Sobre todo los bueno, resolvos. Yo he escuchado... Tiras la desperdicio, residuos nucleares y cosas al así sol. Al sol. Directamente lanzarlas hacia el sol, ¿no? Sí, bueno, aquello... Pega ahí un pepinazo y ya está, ¿no? Seguridad de que... Al sol no le pasaría nada, ¿no? No, al sol no le pasa nada, por eso. Nada pasa. Pero enterrar... O sea, contaminaremos el sol, sí. Pero bueno, tampoco... una cosa que sí aparece en ciencia ficción y en películas y en cosas es llevar residuos a la luna. Yo sí lo he visto en alguna vez. Llevar allí cosas de residuos a la luna. Y pero la luna es contaminada. Ir almacenándolos allí, por eso digo. Pero que no es un proyecto real, sino que en muchas cosas de... Esperando que mandar la basura a 150 millones de kilómetros. Sí. Pero no la basura, sino los residuos radioactivos, las cosas que realmente molestan. No la basura normal de las casas. Los residuos radioactivos, las bombas estas que se desmantelan y no saben qué hacer con ellas. Es así. La basura de las casas sí se pueden reciclar. Claro. Tú decías que si afectaba la no gravedad. ¿Ah? Es que hablando de películas, hay otra película, 2001, en que creo que había astronautas, era 2001, ¿no?, en que ya no podía volver a la Tierra porque habían nacido en la base esa que daban vueltas. Uh-huh. Y si volvían a la Tierra se ponían malos. Tú imagínate que la estación espacial llegase muy grande, y tan grande que tenga 300, 400 personas allí viviendo, ¿no? Uh-huh. Que llegará el día que se pueda hacer, ¿no? Imagínate que esas personas tienen hijos que nacen en la estación espacial, lo cual serían los primeros humanos que nacerían fuera de la Tierra, sería un hito, ¿no? Pues esas personas al venir a la Tierra tendrían problemas. No sabrían a lo mejor ni andar, quizás, ni, ¿no? Imagínate. Correctamente, ¿no? Por el... sensación de gravedad que hay aquí. Lo que pasa es que se supone que la estación donde naciera, la gravedad sería igual que la de la Tierra. No, la imagen típica de 2001 es esa rueda, ¿no? Una rueda girando que gira a una velocidad que imita la velocidad de la... La aceleración centrípeta que consigue al girar la rueda, hace que a cierta gravedad. Velocidad hace que sea exactamente la misma que 9,8, por ejemplo, que la metros por segundo cuadrado, que es la gravedad. Entonces, con eso con ese giro lo imitan y tiene la sensación de estar en la superficie de la Tierra. Y se veían por ahí, si os acordáis, 2001 corriendo, haciendo footing y tal. Sí. Y lo que pasa es que las naves espaciales que nosotros hemos mandado no dan vueltas para el tema de la gravedad, ¿no? No, dan vuelta alrededor de la Tierra, pero van prácticamente estáticas. A lo mejor tiene algún movimiento de giro sobre sí misma, pero no evitan la gravedad, no evitan. Si ves todo cualquier reportaje de Pedro Duque, etcétera, están prácticamente flotando. Están ahí arreglando lo que sea y están prácticamente flotando dentro de la nave. O sea que es un tema, pues, para estudiarlo, el tema de la gravedad. Pero que afectar sí que afecta, ¿eh? Por supuesto. El gran largo periodo de tiempo afecta muchísimo, sobre todo lo que tú has dicho, como el no tienen que hacer ejercicio allí, tienen sus máquinas de pedalear y tal para no perder del todo tono muscular, porque allí no se gasta para nada la fuerza, todo es liviano allí, pero aún así cuando bajan han perdido mucho calcio en los huesos, sobre todo en la desclasificación, y a la hora de volver a andar con normalidad les cuesta de recuperar la musculatura. Que no se gastará la fuerza, pero cuando por ejemplo un astronauta tiene que salir fuera de la estación arreglar cualquier cacharrito, son un trabajo físico muy duro. Sí, un trabajo físico importante. Y date cuenta que aunque estén en gravidez llevan unos trajes cuando salen fuera a los paseos espaciales, que pesa cerca de más de 100 kilos lo que llevan encima. Y aunque no, a ellos no les pese 100 kilos, por supuesto, no tenga sensación de que pesa tanto cuando están allí ingrávidos, pero moverse y desplazarse, estar metido en esa campana, sudando, porque ahí dentro tienen una temperatura controlada, porque sabes que el espacio es muy frío, y estar un par de horas arreglando algo fuera, entran para descansar un montón de tiempo, o sea, llegan realmente cansados, es muy pesado. Que yo iba a decir que creo que lo vi en redes, que se veía como en la gravedad cero, le tiraban una pelota a la astronauta e intentaba cogerla, pero claro, la pelota no llegaba a la velocidad igual que la Tierra. Entonces también era una adaptación y que producía al contrario. Tienes que aprender a hacer cosas, ¿no? En el sentido de que todo lo que se supone que o cómo funciona aquí, tienes que cambiar el que en ingravidez pues no funciona igual. No va la cosa como... Y como tus sentidos están súper desde chico, pues acostumbrado a los efectos terrestres, como... Tiene que ser complicado, desde luego, cambiar chip, ¿eh? Sí, cambiar chip, sobre todo las comidas. Eso es otra. Las comidas es... Fíjate tú, que estás en Jerez y te vas a Grazalema y la barriga se te vuelve loca solamente por cambiar de agua y cambiar de aire y cambiar de... No, hay mucha gente que padece el cambio de un sitio a otro. Pues. Simplemente el agua ya se nota. Exacto. Porque como cualquier cosa que tome, cualquier guiso se realiza en agua, pues ya... Ahí ya lo estás notando, de una ciudad a otra. ¿Cuántos bidones de agua suben esta gente para arriba? ¿O el agua la obtienen de alguna manera? No, el agua tienen que llevarla. Allí no hay forma de... Me parece a mí que de obtener agua, vamos. Lo que sí llevan es... La comida es muy muy muy preparada. Con casi ausencia de agua. Es decir, liofilizada, que se llama. No llevan un bocata, sino llevan... Tampoco son pastillas... como algunos piensan que somos una píldora y ya está, son comida, pero que están muy, muy preparadas y ocupan muy poco sitio, ocupan muy poco espacio, comes dos bocados de aquello y ya está lleno. Supone que tienen todas las proteínas y todo lo que es necesario, ¿no? Que es uno de los inventos que nos han pasado a nosotros, que también hay muchos productos liofilizados en el mercado, ¿no? El Nescafé. Por ejemplo. todo eso son inventos que de la investigación espacial que lo tenemos en casa. ¿Han pasado a la vida cotidiana? Bueno, pues eso es la noticia, digamos, de la semana. Ha habido otras, pero vamos a hacer una pausita musical. Muy bien. Cuando llevamos ya 21 minutos. Nos vamos a quedar con quién. ¿Con quién, Alfonso? Pues con un señor que canta muy bien, muy bien, muy bien. Sobre todo a los poetas de Andalucía, como este.

Volvemos aquí a nuestro punto azul y saludos pues que vamos a mandar a nuestros compañeros que por fin se incorporan a los estudios, ¿eh? Nosotros nos alegramos de que la gente estudie ya, que bastante largo ha sido el verano, ¿no? Como don Pablo, que esta noche se va para Cádiz, para medicina. Como don Alejandro, que se va usted a Granada. ¿A Granada? ¿Te viene? Ojalá pudiera yo. Yo vengo de allí, yo estuve fin de semana. Ojalá pudiera yo decir, me voy a estudiar. Ya le dije yo en un correo que me mandó él diciéndome que se iba a Granada y tal. Mm. Le dije que tuviera mucho cuidado porque, aparte de que en Granada es uno de los mejores sitios donde puede uno ir a estudiar, sí. Yo allí conocí a mi mujer. ¿Y qué va? Y mi compañero conocía a su mujer. ¿Qué pasa con las granadinas? No sé, que tenga cuidado. Que tiene una. Me dicen que lo tiene malo una mala folla, ¿no? Pero es la mala folla granadina. Lo malo que usted tiene es jerezana, y como vaya allí y tenga una granadina, la incompatibilidad puede resultar. No, porque la jerezana ya se ha quedado fuera. Entonces va contento a Granada. Va contento. Hombre, contento no voy, pero. ¿Tú te querías haber ido a Sevilla? ¿No? Yo me quería ir a Sevilla. Lo que pasa es que no hay plaza. No, obvio. ¿Por qué no hay una Facultad de Bellas Artes aquí en Cádiz? Con el arte que hay aquí en Cádiz, fíjate tú. Fíjate. Pues yo me iría a Granada contigo, pero a estudiar Bellas Artes no. No porque no me guste, sino porque entonces informática, para hacer un programa de esto, un sistema operativo. ¿Tú sabes a qué me iría yo a estudiar a Granada? Que no tienes ni idea. Odontología, claro, para ganar dinero. No, hombre, porque lo que iba a ganar de sueldo lo iba a gastar en querellas, en denuncias, a estudiar filología árabe. Me encantaría. Mi compañero de... Uh-huh. Estudia allí, mi compañero del cole. Y tiene que ser muy bonito. Bueno, y después me lo cuenta, que es una cosa ya privada. Sí. ¿Qué compañero es? ¿No? Pues este fin de semana está también él allí y ya estaba en la casa de estudio árabe fotocopiando cosas para su tesis. Sí, es que es muy bonito. En perfecto, ¿no? Árabe, por cierto, la fotocopia es muy bonita. ¿Y tú cómo sabes que era perfecto árabe? Porque veo los símbolos eso y que se le anda acá para allá. Pues cada vez está utilizando también, el otro día vi un reportaje, el chino. ¿Cómo chino? El chino, por cuestiones industriales. Que se está estudiando. Se está estudiando cada vez más en España el chino. Yo sabía del japonés, que hay academia incluso y tal, que están empezando a meter el japonés. Y que mucha gente, sobre todo joven, que con el tema del manga y de eso se han aficionado a esta cultura y ya se han decidido a aprender japonés. Y sobre el chino, pero por chino el no tema del comercio. Ajá. Y en también primeros tiempos de facultad ya había compañeros míos que se iban a hacer años a Japón. A estudiar, o sea, hacer un Erasmus, pero no en Europa, sino en Japón fuera. Que eso hay que planteárselo, porque no es hay Europa. La cultura japonesa no tiene nada que ver con cualquier europea. Hay mucha gente de Jerez, más de lo que gente se cree, que está en Japón enseñando flamenco, ¿eh? Sí. Eso sí, uh-huh. Eso sí es verdad. ¿Eh? Uh-huh. Muchos jerezanos, ¿eh? Y muchos japoneses que vienen para acá. Pero no enseña. Y tengo un amigo, por ejemplo. Enseña kung fu. Un amigo ahora se ha matriculado en ruso, en Málaga. Anda. O sea que hay gente para todo. Sí, sí, desde luego. Y el señor que cojo las vacaciones este año y he empezado el curso este año como nunca, antes de todo el mundo. O sea, okay. Desde el... El año pasado empecé el Día de los Difuntos, o sea que ya es tarde, el francés en la escuela de idiomas, y este año he empezado el 20 de septiembre, he estado dando clases ya de francés. O sea que eso con todo lo que protesté el año pasado. Pues este año no lo han adelantado bastante. Ahora te aguanto, ahora tendré ahí 3 meses más. Pero bueno, uno disfruta ahí en la escuela de idiomas. Hay que aprender idiomas, ¿eh? Pero aconsejamos a todo el mundo. Es como dicen ahí en la escuela de idiomas, hay un cartel. Que aprender un idioma es abrir una puerta al mundo. Y está muy bien que sobre todo que los niños chicos aprendan también idiomas. Uh-huh. Bueno, vamos a irnos a la astronomía. El Tutatis se llama. ¿O Tututatis? Por Tutatis, eso que decía Asterix. Toutatis, el Tutatis. Sí. ¿Qué pasa con el Tutatis? ¿Quién es Tutatis? Tutatis es un asteroide uh-huh. Que... creo que fue concretamente ayer, me parece 29, ¿no? Sí, creo que ayer. Tenía un acercamiento máximo a la Tierra, y siempre que hay un asteroide que se acerca suficientemente a la Tierra, pues hay noticia y cierra algún que otro telediario, en fin, que dicen que por poco no viene para acá, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si si has visto lo que yo mandé el otro día al grupo. Sí, aquí está, hecho todo esto. Lo tienes ahí impreso incluso, ¿no? Sí. Pues es un artículo de un astrónomo aficionado, de creo que es argentino, es de una agrupación de... Sí, que era sobre todo los que iban a poderlo ver mejor. Exactamente, entonces desciende un poco con el desmentido y la falta de información que tienen en cuanto se pone a nivel popular un artículo científico, ¿no? Uh-huh. Es el más no sé cuánto, y el artículo dice mentira, en el año no sé cuánto hubo otro más cerca, en el año no sé cuánto hubo otro todavía más cerca, o sea que no es ni sí. mucho menos el más cercano. Ya, eso lo voy a decir porque es interesante, ¿eh? Lo vienen ahí los 3 o 4 más, que ejemplo, son más que este, o sea que este no tenía nada de especial. El asteroide 2002 M7 pasó a 461.000 kilómetros de la Tierra el 8 de marzo de 2002. Varios más, y por ejemplo, el asteroide 2004 FU pasó a tan solo 6.000 kilómetros de la Tierra el 31 de marzo de 2004. Por ejemplo, que 6.000 kilómetros es muy poco. Eso ya no es ni roce, eso es que... Eso entró en la atmósfera. Sí, sí. No. No, no. No, no, no, no, no entró, no entró. La atmósfera son 100 kilómetros más o menos, ¿no? No hay más. No, pero bueno, que es muy, muy cerquita. Muy cerquita. Al lado. Astronómica para... Pero no parece que hay alguien empeñado en que nos peguen el cuerpo. Aunque sean pequeños los cuerpos. Aunque sea pequeño, si impacta, ¿sabéis el peligro que tiene? Uh-huh. Un bicho de apenas 200 kilos puede provocar un desastre enorme. Si es un cacharro de esto, de que este era 4 kilómetros y medio, el Tutatis este, es una bola... bastante importante, pero vamos, no sé cuántos miles de kilómetros, que vamos, eso ni nos roza por algo. Pero claro, el artículo está muy bien porque explica exactamente lo que es un asteroide, de dónde proviene, etcétera, y de que desmiente todas estas cosas sensacionalistas que vienen. Va a ser el más cerca de la historia, claro, la gente no se acuerda que en el 2003 hubo otro a no sé cuántos miles de kilómetros, porque de un año para otro se nos olvida a todo el mundo, vamos, entre los que me incluyo, yo no me acuerdo de las distancias las que pasan, como podéis entender, ¿no? Pero que son así de catastrofistas, sobre todo cuando vienen agosto y septiembre, zona veraniega, que no hay mucha noticia, siempre claro, lanzan alguna cosita de esta, que viene Tutatis, telediario por y... poco nos hemos librado de una gran no sé cuánto, no, es que de eso ha habido un montón en lo que... Sí, que o sea, nada más que del 2000 para acá había otro 4 como ese. Que hay alguien por lo visto que parece que tiene ganas que no. Tiene ganas de que alguno nos rendiñe de pleno. Porque claro, cada vez que se asoma uno así de este tipo, se echan a la cabeza a toda esta gente catastrofista y dice que ya que este va a ser el que va a nos dar. Otra cosita. Antes de que tú pases a una noticia que tú tienes que dar y más cosas que tenemos que hablar. He estado antes de comenzar el programa con nuestro amigo Raúl de Onda Jerez, que lleva el programa de Misterio y tal, y con el que hicimos la famosa alerta OVNI del verano. Sí, ahora os comentaré, si se me olvida comentarme que os diga algo de su alerta OVNI, de otros compañeros que me la han comentado ahí en el Star Park. Bueno, pues ahora os cuento. Pues resulta que estaban empeñados en que había que ver un OVNI, y nosotros allí pues dándole la... No, eso no es un OVNI, esto para aquí está. Y aparecieron, no sé si recordáis, un triángulo. Y yo, tres luces, yo no sabía lo que era, ¿eh? Ese era el pipí del astronauta. No, yo no sabía lo que era. Y ellos estaban empeñados en que eran ovnis. Eran tres luces, que no sé cuánto. Pues las tres luces son los satélites conocidos como NOSS. N-O-S-S. Son unos satélites que realizan labores de vigilancia naval. ¿Eh? Y que viajan en tríos. ¿Ves tú? Pues fíjate. Tenía ni idea. No son clasificados, no son completamente secretos, pero no hay ninguna información oficial que esté disponible, claro, a la población civil. Por eso en la página esta que nosotros consultamos, exacto, con las efemérides de cuándo van a pasar difusión. Y tal, no salen los NOS estos, ¿verdad? Exacto. Entonces hay muchas personas que han visto NOS y sé que son ovnis en formación. Información que son tres de bueno. Claro, ves de tres en tres moviéndose a la vez, ¿no? Pues eso no, yo no claro. Tenía ni idea de eso. Pues mira, hemos aprendido. Bueno, sí. Hemos aprendido. ¿Tú? Yo tampoco. O sea, pues mira, la alerta OVNI ha tenido un... ya cada vez que veamos un trío de esto en el espacio... que es un NOS. Un NOS. Sí, pues yo quería decir eso, que comentando ayer a la gente del Star Party, que ahora os voy a comentar un poquito más, pero al hilo de esto, para que no se me olvide... Y hubo gente como la gente de unas cuantas gente de Valladolid que a título personal, como hicimos nosotros, no como agrupación y tal, uh-huh, se fueron a las alertas correspondientes de su zona a desmontar el claro. No, eso es un la estación espacial, no, eso es el Iridium no sé cuánto, ¿sabes? Sí. O sea que no fuimos ni mucho menos lo único que hicimos ese tipo de aportación para el desmonte de la gente que quería ver OVNI, ¿no? Si queréis podéis ir pasando uno a uno, para no dejarme solo, o si veis la pantalla del ordenador, a cualquier persona que entre en internet, en el Google, ponga NOSS, satélite, y hay una página que se llama omniaventura.com y viene una foto de esos triángulos de los satélites NOS, que, claro, si uno lo ve así, dice qué cosa más extraña. Y moviéndose a cierta velocidad, tres satélites, ¿no? a la vez, pues sí, pues hay tres satélites a la vez. Que supongo yo que eso es por triangulación. A la hora de, como son de señalamiento naval, pues por triangulación. ¿Sabéis que se posicionan los... Sí, si van de tres en tres, aposta es por algún tipo técnico, seguro, claro. Alguna cosa de tipo técnico. O sea, pues hay que investigar sobre esto, con un tema que no sabíamos. Yo le agradezco a Raúl que me lo haya dicho. Han sido honrados, ¿eh? Sí, sí. O sea, han estado investigando y han dado con la tecla de lo que eran las tres luces. De lo que eran además, las tres luces. La vieron en muchos sitios de España. Si os acordáis que los altavoces estaban fuertes y conectaron con varios sitios y todo el mundo coincidía en las tres luces, en las tres luces. Que en un primer momento creían que era la estación espacial. Sí, yo... No, sí, la estación espacial. Sí, yo pensé que será la estación espacial que ha coincidido con otro satélite, pero... No, con los paneles desplegados, lo que sea, que se vieran... Es difícil, claro. ¿No? Que se vean tres puntos separados. Uh-huh. Pero bueno... Pues ya sabemos lo que... Pero que le he dicho yo, un ovni en condiciones, un ovni gordo, y que baja y aparca y nos le... saluda. Eso, pero un puntito en le da su euro al Bobby y todas esas cosas. Bueno, ¿qué tiene usted que contarnos, señor? Bien, pues yo tenía que contaros ya la semana pasada, pero como sabéis, no estuve porque el mismo jueves me fui a dar una vuelta a Granada. Uh-huh. No más que nada para buscarle a Alejandro sitio donde... Sí. donde quedarse y tal, ¿no? Bueno, pues la semana justo anterior, el 17, la semana del 17, 18, 19, fin de semana, se tuvo lugar por segundo año consecutivo el Star Party Buenavista. En este caso, Star Party Buenavista 2004, ¿no? Uh-huh. Es un Star Party, es decir, una fiesta de estrella, una fiesta de astrónomo, que organiza la agrupación astronómica gaditana Hércules, concretamente los que organizan, tienen nombre y apellido, que son... Alberto Romero. ¿Qué? Alberto Romero. Que son Alberto y Lidia. Uh-huh. Y pues han conseguido pues un Star Party bastante con mucha aceptación. Se celebra en Buenavista, en la granja escuela que hay en la Junta de los Ríos. Y pues a cada año, el año pasado yo fui, Lito y Marcos también vinieron representando a Magallanes, este año representando a Magallanes más que iba yo, y han conseguido, bueno, pues que venga gente de muchos sitios de España, con lo cual es muy muy interesante, porque pues intercambias conocimientos, intercambias experiencias, oye vosotros cómo estáis de local, oye vosotros como tal. En fin, bastante interesante. Tienen que cambiar el telescopio. El telescopio. Quería hacer el intercambio de telescopio, igual que de pareja, pero no pudo ser. Y he conocido a gente de... Aparte de la gente conocida de aquí, San Fernando, el puerto, Cádiz, de las tres que hay aquí más importantes, aparte de Magallanes, de las cuales, por cierto, todo el mundo me ha dado grandes recuerdos y se han echado las manos a la cabeza. Decían, no puede ser, no está Lito. ¿Cómo es posible? Y digo, pues no ha venido este año. Lito ha cambiado mucho. Lo he echado muchísimo de menos. Lito ha cambiado mucho. Iba a cualquier telescopio y me decía, tú eres... ¿Y Lito y Marcos? Ruth, Julio, el otro Julio, de San Fernando... los de Cádiz todo, Eric, no sé cuánto, los del puerto. Me ha escrito Alberto a posteriori comentándome todo, ha preguntado comentándome todo el mundo por ti de que me echaban de menos, y a Marco, por supuesto. A vosotros dos. Sí. Me han preguntado todo el mundo por vosotros, así que quedáis saludados. Sí, se os ha echado de menos. Le voy a... Está en la bandeja de salida un correo para Alberto, excusándome todo lo que he podido, uh-huh, y dando las gracias porque, hombre, pues sí. El organizador también tenga un detalle. Sí, han preguntado, ya te digo. O sea, se os ha echado de menos. Y bueno, había de Valladolid un grupo muy muy importante, de lo menos 8 o 10 personas. Había de la agrupación de Alcoy, un matrimonio, de la agrupación de Gandía. Valencia. Que yo tenía ganas de conocer a esta gente porque los había contratado en algún momento por internet, diciéndole, hombre, tú eres de Gandía, yo soy de Magallanes, pero soy de Gijona y tal. Ah, sí, lo hemos escrito antes de conocernos, ¿no? ¿Qué más? De Sevilla, he dicho. Tenían que venir de Lérida dos muchachos que el año pasado ya estuvieron, que eran Casper y Quique. Que eran dos chavalitos de 18, 19 años, o incluso menos, creo, ¿no? 16, 18 años. Pero que hacen, son estos fotógrafos aficionados que hacen unas fotos estupendas con webcam. Y este año, y lo tenían ya reservado y todo el rollo este. Y a última hora fueron a los billetes y no les coincidía ningún ave, ni ningún talgo, ni nada, total. Que se han quedado sin venir por el mero hecho de las comunicaciones, ¿no? De los trenes. ¿Y alguna cosa más por ahí que nos recuerde más? No sé si hay alguna agrupación más. Así que venían por individual. Creo que no me dejo ninguna. Bien, pues todo esto, pues llegamos el viernes, nos dieron nuestro correspondiente acreditación y nuestro correspondiente, la cama, el sitio donde tenías que quedarte, etcétera, y un dossier con unos mapas estelares y el programa de actividades, ¿vale? Voy a leerlo un poco por encima para que veáis la calidad un poco y las características de las charlas que allí nos ofrecieron. Primera, a la llegada era presentación y Alberto nos dio una charlita de 10 minutos sobre los maratones y la lista de observación. Sabes que Alberto es uno de los promotores de la provincia de Cádiz, incluso no sé si incluso de España, sobre los maratones Messier. Del hemisferio norte. Messier, hemos hecho varios, en fin. Y lista de observación, es decir, no solamente maratones, sino hay otras épocas del año, que hay otra serie de listas que se pueden conseguir en la noche, en fin. Y venían fotocopiadas. Y después hubo cena y observación. La primera noche ya observación, todo el mundo con los telescopios. Y ahí os quiero decir que cada cual traía su telescopio, sobre todo el de las agrupaciones, aparte de los particulares, el de las agrupaciones como tal agrupación. Dice, este es tuyo, y no, este es de la agrupación, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues allí estuve viendo, aparte de otros así más pequeños y más parecidos a los que nosotros tenemos, pues estuve mirando por un MEADE de 10 pulgadas, un Celestron de 11, un MEADE de 12, un MEADE de 14 y un Obsession de 18 pulgadas. Uh-huh. Es el telescopio más grande por el que he mirado nunca. Es un telescopio hecho a mano en Estados Unidos por encargo. Tú te lo encargas y te lo mandan a casa hecho para ti. ¿Eso puede costar? Y que puede costar, no, que cuesta 10.000 euros. ¿Eso cuánto es? Pues si 6.000 son 1.000.000 de pesetas. 1.600.000. 10.000 euros. Sí, es un telescopio, el tal Obsession este, que ya te digo, es de madera, hecho a mano, que viene con en alguna de las piezas más importantes una plaquita donde pone hecho por made for Obsession para, ¿cómo era? Ernesto, no sé qué. O sea, estaba hecho para este chaval, Ernesto. Ese era suyo, el tal Ernesto. Era un cajón grande de madera donde va el espejo con su movimiento de ejes como la abuela, un movimiento dobsoniano. Y después venía desmontado, ¿no? Venía en el maletero del coche. Después tenía ocho tubos que los montaba el chaval allí y otro pequeño cajón arriba donde iba el secundario. Una vez montado esto, que no le costaba tampoco mucho, el tío lo hacía bastante rapidito, había que colimarlo. Con un láser lo colimaba. Una vez que estaba colimado, le ponía una tela alrededor, porque como es de tubo, está al aire el espejo para protegerlo un poquito. También tuvieron precaución de pedir una lona allí en la misma granja escuela, para donde estaba ese telescopio poner una lona y todo el mundo que se acercara a mirar, claro, pisara sobre lona y no pisara sobre tierra, que siempre levanta algo más de polvo. Bueno, pues para mirar, este telescopio tenía una altura aproximadamente, era más alto que yo, tendría 1,80 m, así puesto en vertical, un poquito más alto que yo, o sea, yo ni de puntillas podía, cuando estaba vertical podía asomarme a mirar, cuando estaba un poquito más mirando cosas más bajitas, sí. Entonces había una escalera de profesor allí puesta con 3 peldaños, pero pues todo el mundo iba en cola mirando, porque claro, todo el mundo quería mirar por el de 18 pulgadas. Eso o sea, era la atracción, era la, ¿no?, atracción. O sea, el mío y la abuela son de 8 pulgadas, nosotros estamos hartos de mirar por 8 pulgadas, son 18 pulgadas, o sea, que no es una cosa, no es una tontería, es un espejo como una paella de 20 de ración. Tremendo, ¿no? Y muy bien, estuvimos viendo algunas cosas conocidas para ver cómo se veían por este otro aparato extraordinario y cosas que nunca había visto. Por ejemplo, le comentaba antes a Lito la nebulosa del velo, una cosa muy tenue, muy muy bonita de ver. a la cual hay que ponerle un filtro para dar un poquito de contraste, y por este telescopio se ve el velo, se ve la nebulosidad hasta que... Sí, que aquí más que se consigue con fotografía, ¿no? Por fotografía, o sea, visualmente por el 8 pulgadas nuestro desde el estrono, sí, o la abuela mismo que es Newton, eso no se apreciaba. Y por este se apreciaba. Bueno, vimos Neptuno, que era una bola bastante apreciable, que siempre cuando uno ve Neptuno, Urano, sabes que ve una estrellita un poquito más contrastada, pero poca cosa, ¿no? Y pues galaxias y cosas tenues, le dijimos que nos pusiera sobre todo cosas tenues, porque claro, hombre, aprovechar un 18 pulgadas a 4,5, o sea que tiene una luminosidad impresionante. Además era compoterizado, tenía su aparatito, le daba M no sé cuánto, y el cacharrito con sus motores dirigía el telescopio a su sitio. Bueno, aparte de este, pues ya os digo, miramos por el de 11 pulgadas, Celestron, el Nexstar GPS, toda la pesca, o sea, completísimo, un 11 pulgadas, que ya nada más montarlo tú ves que es mucho más grande que el que yo monto, ¿no? Que es de 8. El de 12, el de 14, vamos, estuve mirando esa noche por prácticamente todo. Hubo gente que se animó a hacer foto, y hubo gente que simplemente pues visual, por ejemplo, buscando, yo recuerdo, sí, yo recuerdo esa noche que estábamos Paco Fernández, y cada vez, y yo por ejemplo, que no llevamos telescopio, pues sabes que Paco también se suele llevar el suyo, pues tampoco se llevó telescopio, ni yo me llevé el mío. Y dice que está M no sé cuánto en el 18 pulgadas, pues todo el mundo en la cola. Para la cola, ¿no? A mirar, y vamos, te podías quedar ahí mirando. También miré, recuerdo algo muy bonito, que es por uno de 14 pulgadas, un MEADE de 14 pulgadas, que también es impresionante. Con un ocular de 2 pulgadas. Eso es que te cae dentro, ¿no? Eso es que no tienes ojo para ver tanto campo. Es una cosa como el vaso este que veis aquí, el ocular, hacer así. Un campo de estrellas, para donde mires, te parece precioso, ¿no? Bien, ¿qué viste? Pues... ¿Qué viste? No me acuerdo que fue una M. Ah, que vimos tantas estrellas. Sería... No sé si era mismo de la Ring Nebula, porque al principio de esa noche, como estábamos con la mayoría conociéndonos y tal, poníamos cosas conocidas para ver cómo se ve por uno de 14, esa misma. ¿Entiendes? Porque yo la Ring Nebula, la nebulosa del anillo, la hemos visto, Alfonso la ha visto, cualquiera de vosotros la habéis visto, muy clásica, pero verla por un telescopio tan grande, tan contrastada, con su estrellita en el centro, en fin, no es lo mismo que tú has visto siempre. Entonces, estuvimos viendo cosas conocidas. Salvo este hombre del 18 pulgadas que nos ponía cosas más raritas, ¿no? Que he tenido que entender el teléfono, sí. No me he enterado. Lo de Neptuno. Ah, Neptuno, que con el 18 pulgadas se ve una bolita. Que no, que no es el puntito que se ve azuladito. Se ve una bolita. Sí, como cuando ves Marte con un telescopio así, una bolita ya con cierta consistencia. ¿Plutón pudiste verlo o no? No, Plutón no lo llegamos a ver, pero porque creo que no se llega. No estaría... Porque la computadora le dices Plutón y te lo... va para él, quiero decir que era totalmente computerizado. Bien, pues eso fue la primera noche así de contacto. Estuvimos viendo un buen rato, la noche era muy buena, mejor que el día siguiente de sábado, fue un poquito peor, de cielo me refiero. Y estuvimos allí, pues yo por ejemplo estuve, me parece que hasta las 3 o 3 y media por ahí, porque tenéis que pensar que es viernes, lleva toda la semana uno, y esa primera noche pues tampoco. La segunda noche me quedé más. Bueno, el siguiente día, ya es sábado 18, pues tenemos el desayuno como siempre, ya empiezan las charlas por la mañana. Como siempre, las charlas son voluntarias. Aquí hay un listado orientativo de la hora. El que le gusta la charla la escucha, el que no se va a bañarse. Hay piscina, hay granja, hay actividades, hay otro tipo de cosas. Yo por lo que voy es para escuchar esto, porque a mí es lo que me gusta. Otra persona dice, uy, otra vez esto de tal, y no va a las charlas. Cada uno hace lo que quiere. Eran modelos cosmológicos actuales por Juan Lobos. Es un chaval de la agrupación de Valladolid. Un chaval que está terminando física, que está aprendiendo japonés, que queréis a Japón, es de los típicos que hemos hablado antes. El tal Juan Lobo. Y bueno, hizo una presentación PowerPoint de sobre los modelos actuales cosmológicos. Esa es la que me gusta a mí. Te hubiera gustado muchísimo, porque el chaval. Y después, claro, se abre un pequeño debate, la gente pregunta. Big Bang, para arriba, para abajo, las teorías, las nuevas. Y junto con esto, a la misma hora, había un taller de astronomía básica para aquel que no quisiera las charlas estas densas, como veremos ahora, del modelo cosmológico, etcétera, pues ya astronomía básica, que se iban los chavalitos más jóvenes y los que venían casi por primera vez, y se iban con Ruth, con Alberto y con Lidia, enseñaban las cuatro cosas de orientarse en el cielo, en otra sala aparte, el telescopio, cómo ponerlo en estación, cómo buscar las cuatro cositas que después por la noche verían, astronomía básica, ¿no? Eso al mismo tiempo, quien quería astronomía básica y quien no, modelos cosmológicos. Después, ya el almuerzo y por la tarde, dio la charla Juan Antonio, el presidente de la agrupación del puerto, visita la ciudad de las estrellas, ¿vale? Que es que se han ido un grupo de 6 personas, ¿eh?, del puerto de Santa María, de la agrupación del puerto de Santa María, a ver la ciudad de las estrellas, es decir, dónde se entrenan los astronautas, los cosmonautas rusos. Cosmonautas. ¿Vale? Entonces nos explicó este hombre toda su peripecia, desde ir hasta volver y todo lo que hicieron, todo lo que visitaron y los problemas que tuvieron, etcétera, todo ilustrado con fotografía, una presentación por PowerPoint, pero solo a base de fotografías que habían hecho ellos. Bueno, pues todo fue, por lo que este contó, a raíz de una visita de un comandante o no sé qué ruso, que venía aquí a dar una charla. Contactaron con él, le enseñaron la ciudad, vino a dar unas charlas con motivo de no sé qué conferencia. Total, que hicieron media amistad con este hombre, le dijeron, pues cuando queráis venir a verlo, pues me lo decís. Y yo, claro, porque allí todo va a base de que un comandante esto te firme una especie de permiso, pase, y entonces te dejan ver todo, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, tenemos que ir, nos vamos a animar. Total, que se decidieron, llamaron a este hombre por internet, contactaron, sí, sí, lo que os haga falta, yo os firmo lo que os haga falta. Total, que se fueron para allá, pero no como el que va a un viaje turístico, sino ya con un programa, y que sabían que iban a ver con este hombre que iban a ver todas esas cosas que ellos querían ver, ¿no? Entonces, nada, se fueron para allá, nos estuvieron enseñando dónde se entrenan, la piscina esa que estaba vacía, pero que cuando la llenan, donde entrenan allí dentro, sí, del agua, simular tal, el acelerador ese que da vueltas, que meten a la gente para ver cuántos G aguantan y todo eso. También los gimnasios, el Museo Gagarin, que tiene allí de todo tipo de cosas de antiguas de Sputnik. De Sputniks y todo eso. El Museo Gagarin, hay estatuas por todos lados de Gagarin, es un fenómeno tremendo allí, ¿no? Y bueno, contra la comida, contaron que lo pasaron bastante mal, porque no hay quien allí desayuna una tostada, ni quien... O sea, el desayuno, tú vas allí al desayuno, te ponen 2 filetes y una botella de vodka, y luego frito, y bueno, y café, no, aquí no hay café, aquí no hay leche, aquí no hay tostada. Aquí mamut, no lo tenemos decidido. O sea, carne de pollo a toda hora, porque no hay de otra. Todo lo que comas, hasta para el desayuno, te plantan la botella de vodka. Por Dios. Y antes de venir el camarero a servirte lo que sea, te planten 2 o 3 cervezas de litro. Así estaba el señor. Para que vayas entonando. O sea, tú llegas y dices, bueno, queremos desayunar. Y te plantan cada uno una jarra de cerveza casi de litro, para que te vayan entonando. Y ya te traen el pollo y la vodka y sigues. Que así estaba el señor Yeltsin. Pero una tostadita, no, rojo. Aquí no, esto no. No, José. Estaba el señor Yeltsin tan rojo. Sí, tan colorado como, vamos, tan morado como la lirio. Total, esta charla muy bien, porque ya, que entre este hombre de comandante tal y que se les unió una diputada del Parlamento, que les fue abriendo todavía más puertas, digamos, porque cuando iba una diputada... De la Duma. ¿Sabes? Y se metieron a la sala donde controlaban la MIR, que el día que cayó la MIR lo apagaron todo, está todo igual que estaba, con la misma pantalla de fondo, con todos los ordenadores encendidos... cuando se acabó la MIR, esa sala la han cerrado y está la pantalla esa grande que ves siempre al fondo cuando ves la típica de los ordenadores. Como el ala de Rebeca, ¿no? Cuando muere Rebeca en la película, claro, se queda todo igual. Pues está todo igual, o sea, encienden y te lo enseñan y está todo igual que estaba el día que murió la MIR, por así decirlo. La misma pantalla de fondo, con el mapa mundi. Con las horas, con donde pasaba, por donde iba a pasar y ya el puntito donde se estrella. Todo estaba igual, lo han dejado ahí apartado. Ya. Y bueno, y como eso, pues muchísimas curiosidades de aviación, de museos de aviación, etcétera. Y la cosa que más le llamó la atención a este hombre fue que para todo, porque iba con un intérprete, por supuesto, ¿no? Que todo lo que preguntaban sobre cualquier cosa lo había inventado un ruso, siempre. Ah. Esto no sé qué, no, eso lo inventó un ruso. Primero que inventó el Concorde lo inventó un ruso. Pasa que nosotros no lo patentamos y los franceses lo hicieron antes, pero el Concorde lo inventó un ruso. Y no sé qué, no, eso lo inventó un ruso, el motor no sé qué lo inventó un ruso, pasa que O sea, todo lo que le preguntaban, eso lo inventó antes un ruso. Pero tienen un amor patrio muy, muy importante. Chauvinista. Sí. Bueno, pues este está muy bien. Después vino Paco Fernández, que hizo dos charlas muy interesantes. Una es La constante de Hubble. Uh-huh. Una charlita sobre La constante de Hubble, muy bien, históricamente. Pues, un momento, su importancia. A ver si tú puedes contactar con ellos y que se vengan un jueves y nos lo cuenten. Ah, pues sí, el Juan Antonio, yo creo que estaría llámalo, encantado. Ponte en contacto con él y que nos lo cuente porque... En persona... Porque sí, tenía, está muy interesante. Estaba muy... Es un tipo que muy campechano y lo contaría perfectamente, nos reiríamos con él porque lo cuenta muy... Pues ya, muy tiene, ya tienes tarea. Pues sí, sí. La constante de Hubble de Paco Fernández, muy interesante, también te hubiera gustado, también te hubiera gustado mucho. Después vino ya la de Violat, la de Francisco Violat, no? Que es Variables con CCD. Que fue muy parecida a la del año pasado. Mucha Ajá. gente dijo, no, yo ya la he visto en algún... Yo me quedé a verla porque había cosas, novedades que había puesto este año. Uh-huh. Y me quedé a verla. Y junto con esa de Variables, que era la última del día, había Astronomía Básica 2. ¿Vale? Sí, después Cena, Descanso siguiente. Y Observación. Por supuesto. A lo bruto. Ya, el sábado ya es a la que salga. vino Julio Vilarrubí. Julio, ¿sabes quién es? Julito Metáfora. Julito Metáfora, que todos conocemos, pero no a quedarse, nada más que para la observación de esa noche. No venía, digamos, con esta parte, venía, digamos, invitado. Entonces, estuve comentando con él porque fue el que nos modificó la cámara web y tal, total, que hicimos pareja de observación y hicimos amistad con un chaval de José María, un chaval de Sevilla, que es el que traía el 11 pulgadas. No está mal. Traía el 11 pulgadas, traía una Canon 300D. Entonces era alucinante. Nosotros sabes que nos cuesta 2 o 3 horas hacer una foto. Era alucinante ver cómo este hombre pone su telescopio en estación en un segundo, porque es un GPS el cacharro. Claro. Pone su cámara Canon 300D a foco directo y dice: voy a sacar la bola de nieve azul, que eso está en el cisne. Y digo: eso yo no lo he visto nunca. Y dice: sí. Aquí, pum, pum, pum, le da al botón. El telescopio se posiciona sin mirar por buscador ni por nada. Dice: voy a darle 4 minutos. Le da 4 minutos de exposición, pum, termina, miras por el visor, la bola de nieve azul. Y como esas, pues sacó 10 o 12 en toda la noche. Pero sin mirar, sin ni si estaba encuadrada, ni si estaba en ningún lado. ¿Vale? Y así, claro, voy a sacar ahora M, pum, foto. Voy a sacar ahora foto. Eso será aprovechar una noche, no como nosotros. Estaba, total, que me dijo, dice, he traído este, pero he traído también un refractor de 150 y 1200 computerizado también, ¿lo queréis? Y dice, venga. ¿Qué has dicho? El Jolito y yo, los dos con los ojitos a cuadro, nos pusimos con el refractor, es un Celestron de montura ecuatorial alemana, ¿ecuatorial? Pero computerizado, el se llama el GT Advance o algo así, se uh-huh. llama la serie esta. Nos pusimos con esto, lo aprendimos a estacionar, a poner en estación para el computerizado, elegir 3 estrellas, total. Lo aprendimos a hacer y nos pusimos a ver con el refractor. Y estuvimos casi toda la noche mirando, a no ser que dijeran que hay Neptuno en el 18 pulgadas. Entonces ya... el 18 pulgadas era... Total, que pasamos la noche allí entre mirando nosotros ya, porque claro, no era mirar de un telescopio a otro, sino uh-huh, era ya quedarnos con uno, sí, entre los dos y pum, pum. Y a petición. Y a aprenderlo a manejar, uh-huh. el GoTo y todo eso, que nunca habíamos tocado ni él ni yo. Ya esa noche fuimos a hacer café, trajimos café para todo el mundo, en fin, esa noche fue ya más larga. Bosca pero el cielo no. no era tan bueno como la del viernes, el viernes fue mejor. Bosca no. Iba a traer Bosca el compañero de Antonio del puerto, pero no, tampoco trajo Bosca. En fin, pues lo pasamos muy bien, la verdad, porque como estamos en lo que nos gusta, estábamos en lo que nos divierte, observar y charlar. Te divertiría mucho con Julito, ¿no? Y con Julio no nos puedo ni contar. No, lo que allí se rió el de Sevilla y el de Valladolid y todo lo que vayan por allá al lado. Es que Julito es un personaje. Cuando abría la boca de... Dice, esto va más rápido que una miaco está abajo. Eso es muy de aquí. Y eso es lo menos que ¿de dice. ¿De dónde es ese tal Julio? Eso es aquí, de aquí abajo. Es San Fernando. No, sí, normal. Bueno, ¿hacemos una pausita? Venga, hacemos una pausa y termino yo con el domingo. O termina con el domingo y ahora luego hacemos la pausita. Bueno, pues la sesión de observación al día siguiente, claro, hay gente que se quedó hasta de día. Ya vimos directamente las fotos que hizo este hombre con su Canon tal, pues ya estuvimos viendo en el portátil del tirón, ¿no? El grupo de Valladolid era un grupo muy, ya te digo, muy muy nutrido. Eran 7 o 8 chavales jóvenes todos estudiantes o ya físicos, todos de la Universidad de Valladolid de Físicas, todos, o terminando, o a mitad, o ya terminado, pero todos eran del gremio nuestro. Lito, te hubiera gustado también, porque estos son los que dieron el modelo cosmológico y toda esa gente, esas cosas estaban muy bien, ¿no? Bien, pues el domingo lo mismo, ya desayuno, ya nos dejaron un poquitín de margen, porque como el desayuno era a las 9. Fíjate, ya lo pusieron a las 10 un poco, porque toda la noche, la gente estábamos ya fritos a las 9 no había nadie, no había nadie en ningún lado. Bueno, pues Carlos Coello también del esto te hubiera gustado a ti, de la agrupación de Valladolid, uh-huh. El origen y evolución de la mitología. Ah, pues tú, también. Muy bonita charla, y me llegó a demostrar que las constelaciones del Zodíaco no son griegas, sino que son egipcias. Uh-huh. Por ejemplo, que ya en murales y en no sé cuánto antiguo de Egipto ya existían lo que por se ejemplo, parece si a un mal toro, no recuerdo, lo que se parece... La constelación de Virgo viene del tema del Nilo y es, de todas esas historias, ¿eh? Bueno, me entretenía lo que es origen y evolución de la mitología. No contando la mitología, sí, sino que cómo aparece la historieta, mitología. Sino cómo aparece, tal, uh-huh. Mesopotamia, patas. Muy bien, muy entretenida. Y al mismo par que esta estaba Astronomía Básica 3. Después José Antonio Manrique presentó una ponencia sobre planetas extrasolares. Cómo se han descubierto, qué son lo que las técnicas, las tres o cuatro técnicas hoy en día para encontrarlo. Uh-huh. Que ya con cierta técnica y técnicas CCD, etcétera, un aficionado incluso ya puede encontrar alguno que otro, ¿eh? Hoy en día. Y esto y bastante interesante. Planeta extrasolares se llamaba. Después venía la segunda de Paco Fernández, que es ¿hay alguien ahí? ¿Eh? Se llamaba la charla ¿hay alguien ahí? Y era sobre vida extraterrestre, la ecuación de Drake y todo uh-huh. ese tipo de cosas, y cómo ha evolucionado nuestra búsqueda de otros seres, cómo debe ser hablaría, a partir de ahora la búsqueda de otros seres inteligentes. ¿No hablaría el proyecto SETI y todas esas cosas? El proyecto SETI, un tema que muy interesante, le apasiona, hizo una potencia realmente, además de salud está muy bien. Busca marciano, me alegro mucho. Está muy bien de salud, porque el año pasado, ¿tú te acuerdas que estaba muy delicado? Una enfermedad que estaba muy delicado, apenas las charlas las daba sentado porque no aguantaba de pie una hora, no podía aguantar de pie el hombre. Este año está muy bien, lo he visto muy mejorado. Me alegro mucho por él, porque lo he visto muy mejorado, con muchas ganas de observar por la noche, que el otro año tú ves que a ese hombre le encanta, pero se tiene que ir a acostarse porque estaba pobre. Yo me acuerdo del año débil, pasado, muy débil, dos paseitos y se acostó enseguida. Y estaba muy débil, pues bueno, se quedó hasta las tantas mirando por los telescopios y las charlas muy bien. Pues. Y ya por fin, para terminar, los límites de la CCD... de Fran Viola. O sea, ya no era lo del variables en M13, que es lo que suele dar él, sino qué puede uno, o sea, una charla de qué es una CCD y qué puede un observador con una CCD como la que tiene él, que es como la misma que tiene Dani, o que nos podemos comprar cualquiera de nosotros, qué puede ver desde su casa. Y hay muchísimas cosas que uno puede ver y otras muchísimas que no. O sea, los límites de la CCD, hoy en día desde un observatorio aficionado, ¿no? Y muy bien, ya después ya almuerzo, por la tarde ya un cafelito y charla, y ya no hubo ya intercambio de mails. Os tengo que decir, para terminar, que ya he contactado con Gandía, tengo hilo directo con Gandía y con Alcoy, para el eclipse anular de sol del 3 de octubre del 2005. Ya tenemos allí prácticamente alojamientos y todo lo que haga falta. Para Magallanes. El año que viene hay que buscar las vacaciones otra vez en la misma época. No esperaba menos de nuestro presidente. Hombre, claro, yo ya he tendido mis hilos y además he hablado con, aparte de con esta gente que están allí, que ellos lo van a ver allí, que por Gandía pasa directamente por allí. Uh-huh. Y tienen que organizar algo. Dice, tenemos que organizar algo porque ¿qué pasa por allí? Claro. O sea, por Madrid. Sí, entra por Galicia y sale por Alicante. Irán a Madrid. Pero todos los que estén por el resto de España irán a Alicante, a Gandía. Sobre todo casi a final de verano. Lo malo... Es un lunes. ¿Es de con día? Lo cual está muy bien. ¿Es de día? A la hora de un trabajo y tal, es pedir un día. ¿Es de día? Claro. El eclipse. El eclipse es de día y es un lunes. Que sería muy diferente si fuera un miércoles. Que no de noche. No, de noche, no de día. Si fuera un miércoles, para el tema de laboral, si no te coge vacaciones, es bastante difícil pedir pero un día. Pero tú sabes lo que pasa. Ir y volver el mismo día y todo eso. ¿Sabes lo que lunes, pasa? Te va el fin de semana, pides un día de permiso, que es lunes. Claro. Te vas sábado, domingo, lunes, y el lunes por la tarde te... Tú sabes lo que pasa... Bueno, tú sí que sabes lo que pasa. Tú sabes lo que pasa en Valencia en octubre, ¿no? ¿En Valencia en octubre qué pasa? ¿La gota fría? Mm. Eso es lo que dicen, que, que hay que cruzar los dedos por el tiempo, porque ya que hacemos el esfuerzo de ir, montar allí una cosa impresionante, es y tal, un riesgo, que esté nublado, pues cogemos los coches y vemos que las previsiones son nubladas, cogemos el coche en Madrid y nos vamos para adentro, para donde sea, y hacemos 100 kilómetros hacia donde sea. Dentro de la franja. Dentro de la franja de. Ya lo estudiaremos sería, porque las previsiones meteorológicas las tenemos muy controladas esos días. Sí, vale, entonces ya sabéis eso, que hemos intercambiado correos, hemos intercambiado con toda la gente. Ya os pasaré alguna página, por ejemplo, la página web de José María Madiedo, que es el chaval este que de Sevilla, pues tiene una página web y ha colgado ya todas estas fotos que te estoy hablando. Uh-huh. Ya os la pasaré para que pinchéis, porque son fotos muy interesantes. Además, el tío es químico, alguna... es doctor en química y profesor de la Universidad de Huelva. ¿Pertenece a alguna agrupación en Sevilla? No, no por libre, es, por libre. Es un grupo de amigos... Uh-huh. Que este chaval junto con 4, 5, 6 que venían más, así entre jóvenes y más mayores, que han hecho amistad por el tema de la astronomía y se han juntado eso, pero no tienen agrupación ni estatuto ni nada, simplemente de momento un grupo, son de amigos. Un grupo de amigos, y que están contentísimos de haber venido a la Star Party, que conocieron a Alberto no sé dónde, y entonces a tras raíz de ahí han venido y lo han pasado bomba, que vendrán el año que viene. Ya pasé la página, porque en la página cuando pincha lo de Buenavista 2004, que viene un relato de todo lo que hizo. El primer día llegamos, montamos el telescopio, no sé cuándo, no sé quinto, hice una foto, aquí están las fotos, pinchas en la foto, en fin. Y ya te digo que como ese habrá otros más, pero todavía no he visto... Ah, bueno, José Luis Villanueva, que es otro amigo que estaba antes con nosotros aquí en Magallanes, y a raíz de formar Hércules, está en Hércules, también se llevó su cámara y ha mandado al grupo de Cádiz alguna foto de playa, de cosas también muy bonitas. Uh-huh. En fin, pues todo eso es lo que quería contaros sobre el tema. Me han regalado boletines de distintas agrupaciones. Por ejemplo, el boletín que me dijo el de Denia, que estaba muy orgulloso de él, que se llama Wigen, que colabora el ayuntamiento con ellos. Un boletín bastante chulo, con bastante información, donde ya viene cosas sobre el eclipse de 2005. Uh-huh. Y muy bien, recomendable para cualquiera que le guste astronomía pasar un fin de semana. Yo me fui... Yo solo con mi hijo mayor, que tiene 10 años. Mi mujer estaba muy liada y la niña, chica y eso, y dice, pues, iros vosotros dos. Y los niños lo pasan bomba y los padres... Tu mujer se quedó viendo Espacio 1999. Se quedó viendo Espacio 1999. Bueno, hacemos la pausita. Muy bien, vale. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno, y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de bea, que se añora y que se quiere. que se conoce y se teme ahí. Si un día para Vivaldi viene a buscarme la pareja, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Estamos de vuelta, una canción que venía aquí ni pintada, ¿no? En el Mediterráneo de Serrat, que va a ser el mar por donde cruce ese eclipse anular, ¿no? Que vamos a tener en octubre del año que viene. Y bueno, don Manuel. ¿Qué trae usted por ahí? Bueno, pues traigo el capítulo segundo de Historias Estelares. Don Manuel se va a hacer astrónomo de salón. Me lo veo venir. No creo. Permítame dudarlo, pero... Voy a intentar por ahora compaginar. Me estaba cerrando demasiado y quiero abrir mentes y abrir cosas, ¿no? Pues bueno, Historias Estelares, como sabéis, pues es un experimento que estoy haciendo de narrativa. Bueno, resumo el capítulo 1, ¿no? Porque por si acaso, bueno, el capítulo 1 era simplemente un viaje imaginario para mostrar la Vía Láctea desde arriba, desde la parte cenital. Y dejar un poquito la semilla de siguientes capítulos por el tema de que hay regiones que van a ser las protagonistas de los siguientes capítulos, ¿no? Entonces, pues el capítulo segundo sería observamos la Vía Láctea más detenidamente. Con nuestros ojos es un espectáculo, pero estos, creados por la biología del planeta Tierra, no son los mejores sensores aquí en el espacio. Gracias a la tecnología, podemos escrudiñar fuera del espectro visible mediante telescopios de distinta sensibilidad. Queremos presenciar el nacimiento de las estrellas y nuestros sensores no nos sirven. ¿Qué os dice la intuición? ¿Encontraremos información con estos ojos añadidos? ¿Qué telescopio utilizar? Si nos inclinamos a utilizar telescopios sensibles a fotones con mayor energía que los de la luz visible, digamos telescopios de ultravioleta, rayo X o gamma, tampoco veríamos lo que queremos. Hay que utilizar radiotelescopios, porque los fenómenos que allí ocurren llegan a nosotros como ondas milimétricas y por ahora los radiotelescopios son nuestros mejores ojos en esta longitud de onda. De las nuevas zonas iluminadas, fijémonos en cuatro nebulosidades en los que antes era oscuridad. La primera está a 10.000 años luz del centro galáctico Sagitario A, que en el borde de una barra incipiente que provoca el paso del tiempo en el centro de la Vía Láctea. Desde la lejana Tierra lo observaríamos desde la constelación de Sagitario. Por ello, desde ahora la llamaremos Sagitario C. La segunda está cerca de nuestro hogar, en el límite entre el brazo de Orión y el de Perseo. Es una región más prometedora que la anterior, quizá por la proximidad con una estrella amarilla que en el sentido amplio de la palabra nos ha dado la vida. Esta segunda nube está solo a 9.000 años luz del Sol, y desde la Tierra tendríamos que mirar a la constelación de Apus, el ave del paraíso, por lo que la llamaré nube del paraíso. La tercera nube se encuentra más alejada, en el brazo de Carina Sagitario, interior al nuestro, a 15.000 años luz del astro rey, que por cierto desde esta distancia pierde su majestad. Desde los observatorios terrestres se situaría en la constelación de Carina, quilla de esa gran nave marinera patroneada por los argonautas que surja los mares celestes meridionales. La llamaré nube navío. La última de las nubes a la que seguiremos su evolución está un poco más lejos, en el lado opuesto al Sol en la galaxia, en el brazo de Norma. Aún a 60.000 años luz del Sol, la nube tiene dimensiones importantes y está rodeada de estrellas gigantes azules. Presentadas ya estas cuatro regiones de la Vía Láctea, a partir de ahora veremos cómo evolucionan desde sus primeros estados hasta el fin de sus días. Comencemos por la nube navío. Esta nube es enorme, de miles de años luz a la redonda, aunque no es ni mucho menos esférica. Tiene forma irregular y caprichosa, y está compuesta principalmente por hidrógeno en estado molecular. El átomo de hidrógeno, el más abundante del universo con aplastante diferencia, se agrupa aquí formando pares. Localizar esta nube no ha sido fácil, porque el hidrógeno, a la ínfima temperatura de 10 Kelvin a la que se encuentra, es prácticamente indetectable. Sin embargo, las nubes no solo están compuestas de hidrógeno, existen gases mezclados en pequeñísima proporción que hacen de radiobalizas. Estos emiten la suficiente para detectarlos. Gracias, pues, al monóxido de carbono y al monosulfuro de carbono, estudiaremos el nacimiento de las estrellas. Parece irónico que un gas tan venenoso como el monóxido de carbono nos permita escudriñar nuestro nacimiento último. El comportamiento de la nube la determinan dos fuerzas, una atractiva y otra repulsiva, que se le opone, el eterno yin-yang. La atractiva es la perenne gravedad, que lucha sin cuartel con la presión del gas que tiende a separar las partículas. En una hipotética quiniela podríamos poner una X, sin temor a equivocarnos, pues estas fuerzas son prácticamente idénticas. Pero a veces, el equipo visitante, la presión, gana por la mínima y la nube se deshace. En cambio otras, como mandan los cánones, ganan los locales, la gravedad, y se forman acumulaciones, burbujas en el que este gas es más rico. Fijémonos mejor en estas burbujas. Estas se producen por simple condensación gravitatoria, a veces provocadas por las ondas de choque de grandes cataclismos estelares, como la explosión de una supernova relativamente cercana. En estas nubes, el gas que cae hacia el interior provoca la aparición de un momento angular, que lo posee cada partícula. Esta cantidad, producto de su velocidad con respecto al centro, multiplicada por su distancia a él, si tuviésemos la paciencia de sumarla para todas las moléculas que forman la burbuja, descubriríamos un hecho curioso. Esta cantidad se conserva para una dirección determinada. Este hecho, que denominamos conservación del momento angular, aparentemente anecdótico, es en realidad decisivo ya que modela el aspecto de estas burbujas hasta hacerlas planas y compactas en su seno, con un abultamiento en el centro donde se está acumulando la mayoría del hidrógeno de la burbuja. Ha nacido la protoestrella. Dejemos pasar aproximadamente 1 millón de años a la nube navío, tiempo en el cual el hidrógeno sigue cayendo, primero poco a poco y después más rápidamente. Por rozamiento, la temperatura va subiendo, primero como para poder ver a la protoestrella en el infrarrojo, luego para desaparear los átomos de hidrógeno y después para liberar el nudo que ata el protón con el electrón. Y sigue. Nuestra futura estrella navío tiene ahora unas cuantas décimas de la masa solar y su temperatura en su centro es de 1 millón de grados. Y seguirá en el capítulo tercero. Pues una nueva faceta del hito que nosotros no conocíamos, ¿eh? Este segundo, y creo que no me volverá a salir nada como el primero, como suele pasar, va pareciéndose más a un artículo que a una cosa literaria, pero bueno. Bueno. Si después se relee o lo que sea, pues se aprende ya, un poquito. No sé, yo he aprendido... Porque cosas, detallitos que he tenido que consultar para... Porque hay que ser riguroso. Yo por lo menos quiero ser riguroso, no quiero inventar nada. El conocimiento ya luego afinará con las figuras literarias. Claro, sí. Es difícil hacer figuras literarias con hidrógeno. A ver si puede hacer usted así, ¿no? Eso, pero en soneto. Bueno, nos quedan 6 minutos para nuestro juego de 1, 2, 3. Que vaya a decir muchísimas respuestas. Súbete un poquito. ¿A dónde me subo? El volumen que... Ya me he subido el volumen, para que ustedes me escuchéis. ¿Me escucháis ahora bien? Sí, ¿no? sí, mejor. Es que no me quiero equivocar la pregunta, escuchando mal el enunciado. Voy a ver si cojo un lápiz por aquí, porque... ¿Cuántos folios? Por 3 céntimos. Ya vamos subiendo. Vamos subiendo. Por pregunta. Nombre de misiones espaciales. Pero. Acompañada con su correspondiente objetivo. No me vale decir. Por ejemplo. Un ejemplo. Viking. Para la investigación de Marte. Ajá. Pues no, no hay tantas, ¿no? Yo qué sé. Ahí. Hay un montón. Venga, cada satélite, cada nave que se ha mandado es para algo. Porque yo lo que quiero es mega y la nave y el paqué. No la nave sola. La nave y el paqué. El paqué. El paqué. El paquete que lleva la nave. La pregunta tiene guasa un poquito, ¿verdad? Sí. Venera para Venus. Observación y cartografía de Venus. Vikingo Marte. Apolo. Apolo Luna. Apolo. Poner un hombre en la Luna. Géminis. Para el Apolo. Para el Apolo. Directamente, vamos. Mercurio. Proyecto Mercurio. El anterior al Géminis, ¿no? Para el Géminis. ¿No era? O sea, sí. Prometo que no estoy mirando la web. No, que no. Tengo la página de los ovnis. Géminis fue eso, la primero para... No estoy seguro, pero es un proyecto anterior a la Apolo. Sí, anterior. Y creo que también estaba en ese Soho tema. Para estudiar el sol. Ajá. Soho. Hubble, poner un telescopio en órbita. La misión Chandra para estudiar los rayos X en órbita también. Estás mirándole a Marte. Las de Marte que hay varias. Hay varias. Y reciente. Ahora hay unas pocas. Uh-huh. por ejemplo, la Mars Global Surveyor, por ejemplo. Uh-huh. A Mars Pathfinder. Esta Ajá. fue la que amartizó, ¿no? Uh-huh. Pathfinder. La uh-huh. última, que es la Cassini. Sí. Cassini-Huygens, que es para Saturno. Saturno. La misión Saturno. Voyager. Voyager. Voyager era exploración del sistema solar externo. Externo. Más. La Rosetta para estudio de los cometas. No sé, no me acuerdo exactamente cuál, pero es para ir a... Una pista, la que ha llegado más lejos. Ah. La nave que ha llegado más lejos, que sepamos. La nave humana que ha llegado más lejos, esta era la... Ay, ay, ay. Las Pioneer. La pionera. Exactamente. Payones. También ¿qué? Exploración del sistema externo. La pregunta no me acuerdo, ¿eh? ¿Qué nave fue la que hizo las fotografías del planeta Mercurio? Oye, un momento, las Vanguard. Vanguard. ¿Para qué eran las Vanguard? Esas son las más antiguas. ¿Para la Luna? Quedó en duda, ¿eh? Vanguard creo que fue el primer satélite mandado por los Estados Unidos. Creo que sí, que se llamaba Vanguard. El que se lanzó poco después del Sputnik. Uh-huh. Por cierto, Sputnik. Sputnik 2, que llevaba la perrita Laika, ¿no? Otra misión que ya hemos dicho mucha americana. Vamos a empezar ya con las rusas, ¿no? Los Luna. Uh-huh. Para la Luna. Los Luna soviéticos. Luna, sí, soviéticos, no rusos, soviéticos. Soviéticos. El proyecto Hispasat, ¿no? Para que veamos la televisión en España. ¿No? Sí, pero son satélites de telecomunicación. De bueno, pero algo no, que no es español, a vamos a decirlo, ¿no? No salen a estudiar nada externo, ¿no? No. Digamos. No son proyectos espaciales. Uh-huh. Por eso. Tienen que ser proyectos espaciales. Mm. El Hubble está en órbita a la Tierra, pero es para mirar al espacio, por ejemplo, ¿no? ¡Ay! Iba a decir la Mir, pero la Mir es este, ¿no? Sí, bueno, proyecto sí. Mir, sí, se puede utilizar como proyecto igual que la estación espacial. La Galileo. Galileo. No fue Galileo. ¿Pero eso no iba a un cometa? Me estoy confundido. No, la del cometa, por ejemplo. Aquí va Halley. Ya que me la he recordado, la Giotto. La Giotto, me he confundido. Sé que empezaba por Galileo va para Júpiter. Para Júpiter. Que hizo unas fotos muy bonitas. Que tiene también un lander que lo echará en la atmósfera y analizará las capas altas de la Galileo Júpiter. Fue la que hizo una foto muy bonita de la Tierra y la Luna cuando uh-huh. iban para allá. La Giotto y Valhalla. Uh-huh. Hace poco también fue otra nave, otro cometa. Sí. Pero ya... ¿A qué cometa era, Alfonso? Este era Ajá. incluso más sofisticado. La Giotto era pegarse el pepinazo contra el cometa. Este iba detrás, lo alcanzaba, se metía en la cola, lo seguía. Una misión complicada, pero no me acuerdo ahora mismo. Silencio pensando aquí. La Rosetta, ¿no? Sí, Champollion. Rosetta y Champollion. Esa. Otra misión de telescópica, el Chandra. Sí, lo ha dicho. Para rayo gamma. Rayo X, ¿no? X. Ay. Este que hace siempre fotos de cometa, el Linear. Los Linear. Sí. Es un telescopio solar. Telescopio solar en Linear. Sí, ¿no? El estudio del Sol, pasa que todos los que estudian el Sol suelen descubrir muchos cometas. Muchos cometas. El Linear. Y el SOHO que dijimos antes, también hay algún cometa SOHO. Bueno, pues hemos dicho unos pocos, ¿eh? Sí, hemos dicho unas pocas misiones, sí. Porque además, cuando hemos dicho, por ejemplo, Apolo, no hemos dicho Apolo 1. Se hemos dicho todo el proyecto Apolo, por ejemplo, ¿no? Ya, que, claro, Apolo 1, Apolo 2, Apolo 3. Las Vikings sabemos que ha habido varias, y las Pioneer ha habido también, en fin. Uh-huh. Sí, Pioneer 11, ¿eh? O 10. 10-11, Viking 2. Las Mariner también no tuvo. Mariner es otra vez Marte. Sí, Mariner. Yo estaba detrás. Si ha habido otra serie para Marte. Sí, y para. La que me he quedado con la de Mercurio. ¿Quién hizo las fotos de Mercurio? Mercurio fueron los primeros, creo que fueron a investigar Mercurio, fueron unas misiones soviéticas. Sí. Lo que no me acuerdo es aprovechando ahora Venus, y luego iban a Mercurio y Venus, las primeras fueron creo que soviéticas. Pero no recuerdo el nombre de las misiones. Ahora se ha lanzado una nueva, ¿no? Que hace un... Oye, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la nave donde iba Gagarin? No sé. Pregunta para buscarla. Pues... ¿Pero tiene que ser famosa? Sí, pero no recuerdo tampoco. A ver si me da tiempo de encontrarla ahora. ¿Vostok? ¿Puede ser? No lo sé. La nave en la que iba Vostok Gagarin, me suena además... al sitio. Al sitio. Conocido, en cuanto lo veas, nos tiene que resultar conocido. Pero ahora mismo tampoco me viene a la mente. Pues Vostok es otra serie de satélites rusos. De satélites rusos. Vostok, ¿no? Despegando, Gagarin, Vostok. Vostok, era de Gagarin. Yo lo siento, pero os he tumbado, ¿eh? Hoy os he tumbado. Lleva el señor razón. Bueno, que yo creo que con esto hemos pasado el examen, ¿no? Tengo ganado yo. Aprobado, aprobadillo, por lo menos. Vamos aprobando, todo. Que hay que decirle a todos nuestros oyentes que esta pregunta vosotros no la sabéis. No. Lo único que sabe la pregunta del día es nuestro director. Yo o alguien que me la sugiera. Y tampoco me la he preparado como para decir, pues. Entonces se nota, ¿no? Se nota que. Pero que son preguntitas que nos sirven para refrescar la memoria. De que, por ejemplo, ya sé que tengo que buscar esa misión que fue la que investigó Mercurio, que no me acuerdo. Uh-huh. Y además que creo incluso que Mercurio no está ni cartografiado entero. Creo, ¿eh? Bastante bien, sí, pero no sé si se han mandado ya sondas ahora ya más modernas para que cartografien completo. Bueno, pues nos vamos y volvemos en directo el jueves que viene y el fin de semana también, en diferido. Don Alejandro, que usted lo pase bien en Granada. Buen viaje. ¿Qué asignatura tiene usted allí? ¿Cómo? ¿Qué asignatura? Sí. Pues una optativa era anatomía artística. Interesante. Por ejemplo, ¿no? Interesante. Sí, esto supongo que ponen a pintar ahí en desnudo. Ah. Ahí saldrá muchas veces el número áureo, ¿no? Sí. y el hombre de Vitruvio de... Bueno, pues que te lo pase bien por ahí en Granada, no hagas mucho loco, estudia, que es lo que tienes que hacer. Claro, ¿eh? Sí, hombre. Y nosotros pues volvemos aquí. Y tú investiga al señor de presidente del puerto, ¿eh? Para traernoslo aquí, que nos cuente esa aventura. Que nos cuente lo del viejito, ¿no? Eso, que nos cuente, nos ponga dientes largos. Nos vemos. Nos vemos. Mejor, no nos vemos. Nos oímos. Nos oímos.